Medir y Plan Avanzar anunciaron construcción de viviendas en Sarandí del Yí. La Intendencia de Durazno recordó que en noviembre vencen tributos municipales. Día Internacional de la Diabetes. Durazno realizará pesquisamiento. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Buen fin de semana para todos, un gusto saludarles. Vamos a compartir al menos tres noticias publicadas en las páginas de duraznodigital.uy. Un podcast de Durazno Digital. A partir del martes 15 de noviembre comienzan las inscripciones para un nuevo plan nucleado de 30 viviendas en la ciudad de Sarandí del Yí. El lanzamiento se llevó a cabo recientemente, oportunidad en la que participaron autoridades de MEVIR y de la Intendencia de Durazno. Además, se construirán otras 11 soluciones habitacionales para el realojo de familias en la zona a través del plan Avanzar. El titular de MEVIR, Juan Pablo Delgado, dijo que esta nueva intervención representa la vuelta de MEVIR a Sarandí del Yí tras 10 años gracias a la Ley de Urgente Consideración, LUC, que habilitó las intervenciones en localidades de más de 5.000 habitantes. El jerarca anunció el nuevo plan nucleado que constará de 30 viviendas en un terreno cedido por la Intendencia duraznense. Las inscripciones para el llamado se realizarán entre el 15 y el 18 de este mes, tomen nota, en el Club Sarandí, Sarandí 535, entre Valle y Berro, y las bases y requisitos están publicadas en la página web de MEVIR. Si quieren ampliar esta información, con muchos más detalles, edades para inscribirse y demás, pueden buscar en nuestra sección Interés General, e incluso pueden mandarnos un WhatsApp al 099-961-044 y le enviamos con mucho gusto el link directo. Un podcast de Durazno Digital. Si bien a nadie le gusta pagar impuestos, es mejor estar informados de las fechas y no pasarse, porque mucho menos gusta pagar igual y con recargos. Así que atención. El martes 15 de noviembre vence la novena cuota de la contribución inmobiliaria urbana. Por otra parte, el lunes 21 de noviembre vence la sexta cuota de la patente de rodados. Abarca autos, camiones, camionetas, taxis, remises, escolares, ómnibus, turismo, alquiler, motos, motonetas y similares. La Intendencia Departamental de Durazno recuerda que el pago se puede efectuar en las redes de cobranza y en medios electrónicos habilitados. 24/7. Día Internacional de la Diabetes. Durazno realizará pesquisamiento. El lunes 14 de noviembre se recuerda en todo el mundo el Día de la Diabetes. En nuestra ciudad, ADIDU realizará varias actividades en conjunto con los clubes de Leones y el Hospital Dr. Emilio Penza. Están los clásicos controles que permiten detectar el nivel de glucosa. Para aprovechar el pesquisamiento, que es solo un pequeño pinchazo en el dedo, tomen nota. El lunes 14 va a ser de 9 a 12 en la puerta de la policlínica del hospital local Dr. Emilio Penza. La sugerencia es ir con 4 horas de ayuno. Vale recordar que la Asociación de Diabéticos de Durazno se mudó y está funcionando en un local de la Intendencia, ubicado en el Departamento de Servicios, por calle Penza 933. Es todo por ahora. Nos encontramos a partir de la hora cero a través de este podcast, que es el nuevo desarrollo del portal de noticias. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.